Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galante y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Quiero saber de dónde. ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galante y los quiero conocer, con su trova fascinante que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Quiero saber de dónde. ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? ¿Tierra soberana? Mamá, yo son de La Loma, mamá, yo cantan en llano. Mamá, yo son de La Loma, mamá, yo cantan en llano. Son de La Loma y cantan en llano. Son de La Loma, mamá, yo cantan en llano. Son de La Loma y cantan en llano. Que yo lo encuentro elegante con su trova para bailar. Son de La Loma y cantan en llano. Son de La Loma, mamá, y cantan en llano. Ay, son de La Loma y cantan en llano. Y son de La Loma con baile, pero ellos cantan en llano. Son de La Loma.